Es mejor aceptar la realidad. ¿Para qué seguir negando si el amor entre tú y yo se está acabando? Lamentable. Es mejor dejarlo todo atrás. Es mejor así, amor, aunque duela aceptarlo. Este amor ya llegó a su final. Baby, te doy tu libertad. No digas que me quieres más. No me venga a abrazar. Puedes volar como un halcón. Puedes lanzarte del balcón. Oh, oh. Y yo no te voy a llorar, bebé. Ya yo te lloré bastante y me cansé. Ya no te aguanto. Ya no voy a sufrir por ti. Me mata el quebranto, la relación perdió el encanto. Pasan los días, no para el llanto.